Bueno, nos encontramos en la intersección de la peatonal Córdoba y San Martín, donde becarios de CONICET, trabajadores de ciencia y tecnología, están efectuando un reclamo. Para hablar al respecto estamos con Martín. Martín es becario de CONICET. Martín, muy buenos días, gracias por atendernos. Bueno, comentanos un poquito en qué consiste este reclamo que están llevando adelante. Hola, buen día. Sí, nosotros somos trabajadores del CONICET de acá de Rosario, pero bueno, estamos participando en una jornada de lucha que se estuvo organizando a nivel nacional, otra más después de varias que venimos realizando. En particular, la última, que fue hace un par de semanas, tenía el foco más bien puesto en la necesidad de la recomposición salarial de los becarios, que somos una parte importante de los trabajadores del CONICET a nivel nacional, prácticamente la mitad. Y bueno, el reclamo en ese momento era específicamente que, digamos, contra el ajuste en general, pero específicamente porque parte del ajuste implicaba que no nos estaban queriendo actualizar el sueldo de la beca, que en general, como no somos considerados trabajadores del Estado, bueno, por primera vez en mucho tiempo no se nos homologó la paritaria del Estado Nacional al salario de beca, digamos, como que no se nos iba a actualizar la beca, el monto de la beca, de la mano de lo que había sido el acuerdo paritario del Estado, que eso es lo que venía pasando siempre, y este año no se nos garantizaba eso. Por ende, íbamos a tener sueldo congelado desde el año pasado, y bueno, después de varias actividades, las días de lucha que hicimos en todo el país, logramos que la autoridad de CONICET se comprometiera y gestionara el gobierno nacional el aumento del 15% que se había acordado en la paritaria, también para los becarios. De todos modos, seguimos, a pesar de ese logro, seguimos movilizados, porque bueno, también entendemos que ese acuerdo paritario de por sí había sido muy bajo. Ese acuerdo lo hizo UPCN con el gobierno nacional, desde antes lo rechazamos por insuficiente, y queremos, estamos exigiendo hoy la reapertura de paritario. Lo estamos diciendo los trabajadores del CONICET, porque además tenemos algunas otras demandas específicas, pero también se está haciendo desde antes en todo el país, porque la necesidad de que se reabra la paritaria por este ajuste brutal que viene viviendo y el incremento del costo de vida que se va para las nubes, y no, nuestros salarios no están siendo suficientes para solventar eso, digamos. En particular, desde CONICET, desde los trabajadores de CONICET, también estamos pidiendo ahora, bueno, que a los becarios se nos den finalmente, o desde una buena vez, derechos laborales, que entre otras cosas implicaría esto, no tener que estar todos los años esperando que nos aumenten junto con la paritaria, digamos, que directamente se contemple que estemos atados a la paritaria nacional, y también otro tipo de derechos laborales más, como el aguinaldo, que no lo tenemos, un régimen de licencia claro, que no lo tenemos, ciertas condiciones, mejores condiciones en cuanto a lo que sería la obra social, que es algo que se ganó hace muy poco, con una cobertura muy básica. Bueno, hay un montón de cuestiones que nosotros reclamamos como becarios que no están siendo satisfechas, y por eso seguimos movilizados. ¿Nunca los trabajadores de CONICET estuvieron considerados o categorizados como trabajadores? No, no los becarios, digamos. Sí hay, digamos, personas, lo que serían los investigadores de plantas, que sí, y también están el personal técnico, el personal de apoyo, se llama, que es otra parte del sector, que también son parte de la planta del Estado. Pero los becarios somos prácticamente la mitad de los alrededor de 25.000 trabajadores de CONICET a nivel nacional, la mitad somos becarios y estamos con esta figura de la beca, que es una figura que nosotros entendemos que es bastante precaria. Y también otro reclamo que estamos planteando es el pase en planta de los contratados. Hay otro sector de trabajadores que hacen por ahí tareas administrativas, también tareas técnicas en los laboratorios de investigación, que están contratados, como contrato del Estado, digamos, y que hace años están trabajando y que tienen funciones que cumplen, y sin embargo no se les está garantizando la estabilidad laboral que deberían tener ya a esta altura por estar tantos años contratados y cumpliendo funciones concretas en la estructura del CONICET. Entonces estamos viendo pase a planta de ellos. El pase a planta implicaría mejores condiciones salariales. Esos compañeros están ganando entre 13 y 6 mil pesos, una cosa así, un salario muy bajo. Y bueno, ahora encima está el riesgo de que el Ministerio de Modernización, que está haciendo análisis de dotaciones óptimas, le llaman ellos, bueno, está ahí como amenazando todo el tiempo a estos trabajadores contratados con el despido, porque bueno, básicamente es como viene despidiendo este gobierno, ¿no? Finaliza contrato y tiene un despido, una finalización de contrato, sin embargo no se dice que esos contratos son compañeros que por ahí están trabajando desde hace años, que cumplen funciones específicas y demás. Martín, ¿cómo sigue este reclamo? Digo, es una jornada de lucha a nivel nacional también, y eso se replicó en otros puntos del país. Sí, en Capital Federal hay una movilización también, que viene siendo muy grande, en Córdoba, en Mar del Plata, en La Plata, bueno, probablemente en Mendoza también, en Córdoba, en Madrid, y probablemente en algunos otros lugares también no lo tengo presente. Pero sí, en todo el país, sí, la idea, hoy hay una mesa también, hoy estamos hoy particularmente porque hay una reunión a nivel nacional que se llama Mesa de Becarios, que es donde algo que pudimos lograr hace unos años, que la patronal que nos recibiera para tratar las problemáticas típicas de la realidad, donde venimos reclamando esto de los derechos laborales, un convenio colectivo propio y demás. Bueno, hoy está esa reunión, puntualmente estamos pidiendo que se garantice este aumento que nos garantizaron los becarios, que se garantice a otros tipos de becarios que están dentro del sistema, porque bueno, fue muy complejo, ¿no? Hay otros que reciben la beca de otra institución, de otro organismo, y ellos todavía están, por ejemplo, hay becas cofinanciadas con el INTA, con otros organismos, y en este momento están, todavía no tienen garantizado ese aumento, entonces también estamos pidiendo esas cuestiones puntuales. Martín, muchas gracias por este ratito de charla con el libro. No, gracias a ustedes por estar. He pasado la palabra de Martín, becario de UNICEF, exponiendo un poco las diferentes problemáticas, los diferentes reclamos que están efectuando trabajadores del Estado, en conjunto con, bueno, con UNICEF, y en principal este reclamo también, ¿no?, para ser categorizados como trabajadores los becarios.